Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Al cumplirse 208 años de la Revolución de Mayo, hemos seleccionado un conjunto de textos que reflejan el pensamiento de algunos de los principales protagonistas de aquella gesta histórica. Es, al mismo tiempo, un merecido y necesario homenaje a su memoria y también un aporte al pensamiento crítico contemporáneo, porque en tiempos complejos como el que nos toca vivir y cuando resulta difícil precisar hacia dónde marchan los acontecimientos, es importante recordar los ideales de quienes forjaron los primeros pasos en la configuración de nuestra patria. Al respecto, entonces, tiempo después de constituido el primer gobierno patrio, expresó Tomás Guido en una evocación de aquel momento histórico: a la primera junta tocaba el deber de descorrer el velo de la política opresora de la metrópoli europea y de despertar el espíritu de independencia en una población aletargada por el abatimiento congenial a los pueblos despotizados por tres centurias. A ella incumbía la tarea de propagar los primeros elementos de los derechos sociales y políticos, ignorados para la mayoría de los colonos, y echar los fundamentos de una futura nación. Para tan intrincada labor no bastaban intenciones puras, patriotismo exaltado y aventajada ilustración. Era necesario el auxilio de las inspiraciones del genio elevado a la altura de las necesidades y peligros de la época. Por su parte, Manuel Belgrano, economista, abogado, periodista, fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución de Mayo, que entre otras frases, entre otros conceptos, sostuvo: ¿qué otra cosa deben ser los gobernantes que los agentes de negocios de la sociedad para arreglarlos y dirigirlos del modo que conforme al interés público? Que no se oiga ya que los ricos devoran a los pobres y que la justicia es solo para aquellos. El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente y proteger al inocente. Es preciso, dijo Manuel Belgrano, que despertemos de la inacción, que sacudamos el yugo extranjero y que tengamos presente que a nuestra inercia debe este su prepotencia, y que la nación está abatida con tanto desdoro. Apliquemos todos a buscar los medios de sacarla de este estado con todas nuestras fuerzas, siguiendo los pasos de la naturaleza, esta madre sabia que ha depositado en cada país una riqueza para que, trabajando, el hombre lo haga poderoso y fuerte contra quien lo quiera oprimir. Por su parte, Mariano Moreno expresó al momento en que juraba como secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta: la variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción e indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye al trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos. Y años más tarde, en un trabajo titulado Ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en El Plata desde el año 37, Esteban Echeverría sostuvo: en mayo, el pueblo argentino empezó a existir como pueblo. Su condición de ser experimentó entonces una transformación repentina. Como esclavo, estaba fuera de la ley del progreso. Como libre, entró rehabilitado en ella. Cada hombre emancipado del vasallaje pudo ejercer la plenitud del derecho individual y social. El fundamento, pues, de nuestra doctrina resultaba de la condición de mayo, el principio de unidad de nuestra teoría social, del pensamiento de mayo, la democracia. Queríamos entonces, como ahora, la democracia como tradición, como principio y como institución. La democracia como tradición es Mayo, progreso continuo. La democracia como principio, la fraternidad, la igualdad y la libertad. Queríamos, dijo Esteban Echeverría, además, como instituciones emergentes, la democracia en la enseñanza y por medio de ella en la familia, la democracia en la industria y en la propiedad raíz, en la distribución y retribución del trabajo, en el haciendo y repartición del impuesto, en la organización de la milicia nacional, en el orden jerárquico de las capacidades, en suma, en todo el movimiento intelectual, moral y material de la sociedad argentina. Este es nuestro homenaje en el 208 años de la Revolución de Mayo. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estimadísimos oyentes, amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que, como decimos habitualmente, está transitando su noveno año consecutivo y desde el primer instante lo conducimos Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form. Y yendo al contenido de esta edición, les contamos que los funcionarios del gobierno de Cambiemos tienen, digamos así, carta abierta para decir cualquier cosa, porque desde los medios hegemónicos no hay una sola repregunta que los deje en orsay. Ese fue el caso del ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que dijo que no hay una sola pyme que haya cerrado por los tarifazos. Pues bien, desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, salieron a contestarle. Y en un rato vamos a conversar con su presidente, el contador Eduardo Fernández, para ver qué hay de cierto en las palabras del ministro. Y le vamos a preguntar a Ana Grondona qué tema nos va a traer para hoy. Para hoy, recalculando. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto van a dialogar con la investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Malena Hopp, sobre la eliminación de los programas de promoción de la economía social y generación de cooperativas de trabajo Argentina Trabaja. Vamos a reescuchar a Enrique Santos Discépolo con una de sus intervenciones radiales en las que le hablaba a ese argentino clase media al que llamaba mordisquito. Es duro confirmar la vigencia de esas palabras. Ana María Bobo nos va a contar cómo es el espectáculo que está desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación, que lleva por nombre Sucesos Literarios Argentinos. Silvia Porritelli hoy nos trae la historia de una cooperativa muy particular. Se trata de la cooperativa Tava, que nuclea a arquitectos cuyo objetivo es hacer o reformar viviendas en las que el ser humano sea el eje central. Pero además subrayan el carácter social, comunitario y sustentable del trabajo arquitectónico. Una experiencia muy interesante. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Buscando otra forma de encarar su trabajo profesional, cuatro estudiantes de arquitectura vinculados a áreas técnicas de organizaciones sociales impulsaron un proyecto autogestivo. A través de la conformación en 2011 de la cooperativa de trabajo Tava, los asociados se propusieron no solo cambiar la lógica laboral tradicional, sino también aportar una mirada distinta, más humana, al campo de la arquitectura y el hábitat, como lo explica Pablo Del Tin, arquitecto y socio fundador de la entidad. Armamos la cooperativa un poco con la idea de formar un equipo de trabajo que cumpla con dos cuestiones que a nosotros nos parecían importantes. Una era disputar un poco la forma de trabajo, digamos, frente a la disyuntiva de relación de dependencia o trabajo autónomo, y la otra, disputar lo que es el rol del arquitecto o el rol profesional en general. Y decimos una cooperativa porque en principio para poder trabajar con lo que se llama arquitectura social, digamos. ¿Qué es esto? Que es trabajar para organizaciones, trabajar para programas del Estado, que normalmente se suelen dejar para la idea esa de que yo tengo mi trabajo tradicional de 8 horas y en el tiempo libre lo dedico a la arquitectura social. Bueno, nosotros queríamos trabajar todos los días de esto, de esta arquitectura que nos interesa. Los 15 asociados de la cooperativa TABA están fuertemente comprometidos con el desarrollo del trabajo social hacia las organizaciones, pero esto no quita la realización de obras particulares de pequeña o gran envergadura. Tanto en uno como en otro caso, la tarea que realizan los arquitectos es encarada con absoluta profesionalidad. La idea es disputar mercado de manera solidaria y autogestiva, lo que le aporta valor agregado a sus servicios. La forma que le encontramos a esto de poder vivir de esto y poder realizar esa arquitectura que nos interesaba, una arquitectura que tenga utilidad, digamos, para las organizaciones, que tenga utilidad para los programas del Estado, etcétera, fue, aparte de hacer esos trabajos, incorporar también trabajo privado. Entonces, de repente, hoy nos encontramos por ahí haciendo casas en Cariló, Punta del Este, y a su vez trabajando con una cooperativa de vivienda en Bajo Flores, digamos. Agarramos un abanico bastante amplio, porque nos interesa también, en parte, mostrar que esta forma de trabajo, que las cooperativas, podemos trabajar igual de bien o mejor que una empresa tradicional, y que a su vez podemos tener un aporte real a la sociedad, digamos. En el haber de desarrollos, la cooperativa TABA puede mostrar numerosas obras ejecutadas para diversas organizaciones sociales y cooperativas de vivienda y de otro tipo. Además de la realización integral de proyectos, la entidad de la Ciudad de Buenos Aires ofrece capacitación y asesoramiento técnico profesional, dos aspectos muy importantes a la hora de planificar una obra. Y trabajamos con cooperativas de vivienda, con cooperativas de trabajo, con una escuela, por ejemplo, la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Hemos hecho trabajos para el Hotel Bauen. Por otro lado, trabajamos con algunos programas del Estado, con capacitaciones, como el Ellas Hacen, que eran cursos de capacitación para mujeres en plomería. Hemos trabajado en el Argentina Trabaja, en la parte de obras, conformando cooperativas y dirigiendo los trabajos. Recién, el consejero de la cooperativa, Pablo Deltín, se refería a importantes programas estatales de promoción de la economía social y de generación de empleo, que tomaban la forma cooperativa como herramienta de gestión. Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri decidió la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, puestos en marcha por el gobierno anterior. Esta medida no solo perjudica a los miles de beneficiarios de estos programas, sino que también repercute en el desarrollo de iniciativas como la que propone la cooperativa de trabajo TABA. Nosotros teníamos una proporción de trabajo más o menos que era 70% de nuestra bolsa de trabajo, digamos, dedicada a lo que era arquitectura social, a la arquitectura con estos programas estatales, y el otro 30% era la parte de trabajo privado más tradicional. A partir de 2015 se nos invirtió esa proporción. Hoy en día estamos trabajando 70% con el trabajo privado, lo que nos permite seguir trabajando de esto, digamos, y el otro 30% es el volumen de ese otro tipo de arquitectura, de trabajo más social. Para reemplazar los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen, el gobierno de Mauricio Macri anunció la creación de un nuevo programa al que denominó Hacemos Futuro, destinado, como señala el instructivo de acceso, a personas en estado de vulnerabilidad y que comprende la percepción de un subsidio para formación de carácter personal que facilite el acceso y permanencia en los cursos y prácticas. Para la investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Malena Hopp, estas medidas apuntan a debilitar la organización y la movilización popular que viene peleando por inscribir el apoyo estatal en una perspectiva de trabajo con derechos en contraposición a la asistencia individualizada. En resumen, esta política se enmarca dentro de la teoría tan en boga que propone la meritocracia del emprendedor. Pablo Deltín explica cómo la aplicación de este tipo de programas afecta también a la cooperativa. Tiene que ver con varias cuestiones. La principal es el recorte en los programas. Digamos, hay programas que directamente desaparecieron. Y después un poco esta lógica de reemplazar el cooperativismo por esta cuestión de los emprendedores o del camino individual o del vas a poder salvarte solo, digamos, que va completamente en contra de los planteos, de los principios que tenemos nosotros como cooperativa. Entonces empezamos un poco a quedar afuera de este programa del gobierno. Todos los proyectos de la cooperativa TABA se encaran de manera participativa. La idea es hacer un diseño en el que la persona o las familias que van a habitar los espacios aporten su propia mirada. Los encargados de llevar adelante el proyecto realizan una serie de encuentros, toman nota de las necesidades y requerimientos, luego presentan diversas alternativas que son discutidas hasta llegar a la propuesta final, como lo cuenta el arquitecto Pablo Del Tin. Nosotros lo que proponemos es una forma que consta de una serie de escuchas al cliente, en las cuales indagamos más allá de las cuestiones por las que viene el cliente, que pueden ser particulares de la casa, indagamos en la forma de vida, en cómo se maneja, qué se dedica, qué hace en su tiempo libre, de qué trabaja. Indagamos en la persona, digamos, más que en el edificio, porque entendemos que tenemos que dar resultados no estandarizados ni que sean ideas nuestras, sino cuestiones que respondan realmente a las necesidades de los clientes. Y una cosa importante en esto es la principal atención a los recursos del cliente. Recursos tanto económicos como de tiempo de los clientes, digamos, hay que entender que muchas veces la gente que va a hacer una reforma por ahí en una casa está viviendo en la casa, entonces hay que contemplar cuestiones más humanas, digamos, que constructivas muchas veces. Y bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De poder entender eso, las necesidades y los recursos. Los proyectos de TABA apuntan al confort y habitabilidad. Por eso, a la hora de poner en marcha una obra, la cooperativa tiene muy en cuenta los recursos disponibles, tanto materiales como humanos, ofreciendo soluciones creativas e ingeniosas y, sobre todo, sustentables. Se cuidan los recursos del cliente, se cuidan también los recursos que se van a utilizar, digamos. Muchas veces se habla de arquitectura sustentable, por ahí que ahora es una moda. Y ves unos edificios de 30 pisos, todos vidriados, que les pega el sol todo el día, y como ponen, no sé, equipos de aire certificados en no sé dónde, te dicen que es un edificio sustentable. Bueno, hay muchas formas mucho más económicas y mucho más efectivas de hacer arquitectura sustentable. Orientar bien una casa, poner atención a cuáles van a ser los herramientas, entender cuál es el sistema constructivo del lugar. No es lo mismo construir en la capital que construir en Jujuy. Adaptarse a las cosas ya es lo que nosotros entendemos que hace una arquitectura sustentable. Además de promover un hábitat sustentable, los cooperativistas se preocupan porque el trabajo también sea sustentable. Hacemos un hincapié muy fuerte en el tema de la autogestión, en la capacidad de cada compañero de poder generar trabajo. El compañero por ahí que se acerca y que no tiene trabajo, lo que vemos es cómo formarle herramientas que mayormente tienen que ver con la formación técnica o las capacitaciones para que pueda tener trabajo. Nosotros necesitamos que cada compañero que se suma tenga la capacidad de generar trabajo. Esa es la única forma de que la cooperativa crezca de manera sustentable, digamos. La cooperativa de trabajo TABA, integrada por 15 arquitectos, realiza ejecución integral de obras, reformas, remodelaciones, ampliaciones y todo tipo de tareas grandes y pequeñas vinculadas al rubro. Asimismo, brinda asesoramiento y capacitación. Actualmente, además de proyectos privados, la entidad está trabajando en la urbanización del playón de Chacarita, junto a otras organizaciones. Está coordinando equipos de trabajo en los emprendimientos de la economía social y solidaria que impulsa la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI, y también está desarrollando un proyecto con la cooperativa de vivienda Los Pibes del barrio de La Boca. Para conocer más sobre los interesantes trabajos sociales y privados que realiza la cooperativa de arquitectos TABA, con B corta, TABA, no hay más que visitar su página. Tome nota, www.taba.com.ar, o darse una vueltita por su Facebook, TABA Arquitectura. Para los que se quedaron con la duda sobre qué significa TABA, los compañeros de la cooperativa nos dijeron que tomaron ese nombre de la lengua guaraní. Según explicaron, TABA quiere decir pueblo o vida en comunidad. Y nosotros creemos que es una forma muy agradable de referirse a esa construcción social y transformadora que proponen los arquitectos autogestionados. Desde la gente. Desde la gente. un programa donde la solidaridad no pide permiso. Para llevar a los más pequeños al teatro no hace falta esperar a las vacaciones de invierno. En el Centro Cultural de la Cooperación, la cartelera infantil es por demás generosa. Los sábados a las 16:30 se presenta Cosas de Payasas, espectáculo de clown musical. También los sábados, pero a las 17, se presenta Beethoven, que cuenta la vida del músico al compás de la Novena Sinfonía. Esta obra fue destacada el año pasado en los premios Teatro del Mundo de la UBA. Los domingos, a las 16:45, en la sala Osvaldo Pugliese, va Tic-Tac, el héroe del tiempo. Y en la sala Solidaridad, Coco Romero presenta Coco canta el gallo pinto, canciones con poemas del gran Javier Villafañe. Y por si toda esta oferta para el público infantil no es suficiente, en la sala Raúl González Tuñón, los sábados y domingos, a las 16, se presenta un hipo desafinado para público de 0 a 7 años. Una agenda más que completa para los más bajitos en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Para mayor información, consultar la página del Centro Cultural, www.centrocultural.coop. Desde la gente. Cuéntame el cuento del árbol átil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname. Abrimos este segmento con la canción de Pedro Guerra, Contamíname, que nos dice: cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de mis abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. ¿Y a qué viene? Es que nos da pie para hablar de los cuentacuentos y en especial de una estupenda cuentacuentos como es Ana María Bobo, que se está presentando los domingos de mayo y junio en el Centro Cultural de la Cooperación. Cuentacuentos, según el diccionario de la Real Academia Española, es una persona que narra cuentos en público. Contador, cuentista o cuentero. Es un narrador oral que cuenta historias. En Wikipedia se afirma que en España el cuentacuentos está inspirado en una figura familiar ancestral en las distintas autonomías españolas y con perfiles muy personales. Fue recuperado como espectáculo público por los grupos de teatro independiente a partir de la década del 70. Y que el movimiento de cuentacuentos en América ha tenido un crecimiento interesante desde la última década del siglo XX. Existen alrededor de 100 festivales nacionales e internacionales en el que participan cuenteros de todo el mundo. México, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Chile, Argentina y Colombia se encuentran entre los países más activos en la narración oral. Ana María Bobo nos cuenta cómo fue que ella se hizo cuentacuentos. Yo creo que tuve dos grandes periodos de silencio en mi vida. El primero fue la infancia, donde hablaban los mayores y uno tenía que escuchar. Y yo creo que fue una disciplina muy importante para mí. Y yo aprendí mucho en esa etapa de la escucha de mi vida, porque solo puede narrar bien quien escucha bien. Y luego hubo una gran etapa de silencio en mi vida que duró otros 7 años, que fue la de la dictadura. Creo que haber estado tanto tiempo callada me llevaba a una urgencia expresiva y lo encontré en los cuentos. Salí a contar cuentos a los colegios. La obra que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación todos los domingos de mayo y junio se llama Sucesos Literarios Argentinos. La acción transcurre en un viejo local de la calle Corrientes, precisamente en una librería de viejo. En sus estantes, donde se acumulan libros usados, hay que lidiar con el polvo, las tapas arrancadas y el olor a humedad. Pero dejemos que sea la propia Ana María Bobo que nos cuente. Es una mujer que trabaja en el subsuelo de una librería de viejo de libros usados y se ocupa de ensayar y grabar estos cuentos por si no se vuelven a editar. Trata de protegerlos, darles un soporte más para salvarlo de los peligros del agua, del fuego, del olvido. Cerramos este segmento con un fragmento del trabajo de cuentacuentos de Ana María Bobo, quien, recordemos, se está presentando los domingos de mayo y junio a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, con entradas a 300 pesos. Quería contarles que, como narradora de historias, elegí traer al escenario el modelo de los narradores espontáneos. A los primeros los conocí desde chica en la ronda de visitas que frecuentaban la casa de mi abuela piamontesa, de mi abuelo andaluz. Yo arrimaba mi silla a la ronda. Alternaban las sillas una ama de casa, una vecina, la partera, el panadero, el peón de campo, un hombre rico. Y contaban, por ejemplo, de lo que le había pasado a la dueña del almacén. Le entró una gitana, la almacenera le echó y desde la puerta la gitana le echó una maldición. Contaban también de un matrimonio de poco corazón que había llevado a su propio perro a perder. Contaban de la generosidad del carpintero del pueblo. No cobraba ni las cunas ni los bastones. Contaban de una maestra recién llegada al pueblo, muy bonita. Al parecer el sastre le había echado el ojo. Lástima que era casado. Hablaban del pecado que cometía el cura, hacer el sermón tan largo. De tanto mirar y escuchar, aprendí a distinguir a los que contaban mejor. Contaban bien los que escuchaban bien. Y empecé a beberme sus gestos, sus dichos, sus silencios. Narrar bien significa tener sentido del tiempo del otro, entretener, emocionar. Cuando empecé a ser narradora profesional, decidí que mi única escenografía iba a ser la silla, como un gajo que yo arrancaba de la ronda. Un territorio conocido, seguro, familiar, desde el cual podía permitirme viajar hasta lugares que físicamente no visité nunca. Desde la gente. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente. Yo tengo a la vista, como verás, Liliana, el número 224 de la revista y del COP. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que esta revista comenzó a salir, en una versión más pequeña que la actual, en el año 1974, cuando todos éramos un poco más jóvenes que ahora. Tenía menos páginas, ahora tiene cerca de 250. Y este número, que como les dije acaba de salir y aún conserva ese delicioso olor a tinta fresca, incluye en su sección Reflexiones y Debates, escuchen estos títulos: ¿Qué hacer desde la economía popular ante la situación actual? Y escribe nada menos que José Luis Corallo, experto en la materia. Otro tema, elementos fundamentales para una concepción cooperativista del desarrollo económico. Otro más, conceptos para comprender las prácticas asociativas en los contextos actuales. Y otro tema, entre los muchos que contiene este número de la revista, les decía el número 224, cooperativas de trabajo y liderazgo compartido. Esta publicación merece, es más, debe estar en todas las bibliotecas cooperativas. Si ustedes quieren tener mayor información, por supuesto, pueden pasar por el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, tener contacto directo con la revista, y si no, vía internet www.idelcop.org.ar. no se la pierdan. No, no la vamos a perder, está muy buena la revista. Además es muy bonita estéticamente. Así es. Como es. Un libro. Es un libro. Es un libro. Bueno, yo voy a compartir un poema que ha circulado estos días, un poema de Yoconda Belli, que es poeta, novelista y activista nicaragüense, es breve. Y dice, es una linda mujer, permíteme además, que lo diga. Además, es cierto. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, de piernas, de cabellos. Una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros, de palomas, de choferes, de flores, de técnicos, de niños, de médicos, de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga. El reloj, las fábricas, el plantel, los colegios, el bus, los hospitales, la carretera, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Maravilloso. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Ya está con nosotros Ana Grondona y, como anticipó al inicio de nuestro programa, su tema de hoy se titula Recalculando. Es decir, vamos a ir hacia otros objetivos, otras metas. Bueno, te escuchamos como siempre con unción patriótica. Bueno, sí, por estas fechas patrias. Primero déjenme pasar un pequeño chivo, que estamos muy contentos en el Centro Cultural de la Cooperación por un nuevo número de nuestra revista, El Búho y la Alondra, en este caso dedicado a la cuestión de las nuevas derechas y las nuevas izquierdas. Tiene un rol muy importante el debate alrededor de la cuestión de Nathanson y su hipótesis de que estábamos ante una derecha democrática para pensar esta gestión de Cambiemos. Así que bueno, hay distintos artículos que trabajan sobre este tema y también sobre otras cuestiones, pues nunca nos gusta ceñirnos tanto a un solo tema, sino pensarlo en más amplitud, y por eso también hablamos de nuevas resistencias y nuevas izquierdas. Y los que quieran leer El Búho y la Alondra, ¿qué deben hacer? Tienen que entrar a la web, tienen que poner en el Google Centro Cultural de la Cooperación y ahí cliquear en la página del CCC donde dice revista. Y ahí les va a aparecer el nuevo número del Búho y la Alondra. Excelente, no se lo pierdan. Bueno, y un poco a propósito de esta cuestión de si esta derecha es democrática o no es democrática, yo decía, bueno, recalculando, porque me parece que después de la crisis del dólar, que no es la primera crisis que han tenido en rigor, el último diciembre fue muy duro para la gestión Cambiemos ahí con esos intentos de modificación de la seguridad social, que dejaron un saldo muy importante de luchas en las calles y de represión a esas movilizaciones. Es decir, que ya vienen en una serie de traspiés o que en situaciones adversas, no logrando tomar nuevamente el centro de la escena política, si se quiere, después de lo que había sido la victoria electoral, que además quisieron vender como gran victoria electoral. Pero me parece que más en lo inmediato, después de la crisis del dólar, hay como un nuevo escenario, hay un recalculando, y estamos empezando a ver, y me parece que es eso clave, estamos empezando a ver de qué se va a tratar lo que sigue, ¿no? Lo que sigue en la gestión de Cambiemos, por ejemplo, de qué se va a tratar el ajuste, eso hay que empezar a precisar, tenemos intuiciones bastante claras de por dónde va a venir la mano, pero hay que... no ha llegado eso a sus efectos, no ha llegado a impactar de modo absoluto, o por lo menos como lo va a hacer. Me parece que esta semana ya tuvimos algunos botones de muestra de que se viene. Una cosa que es clave para nombrar tiene que ver con la represión a los trabajadores del subte, en imágenes que son muy movilizantes, de la policía, con la cuestión de los gases pimienta, así todos abroqueladitos como las tortugas, se decían, los, ¿sabes?, ninjas, como los ninjas, que le dicen. Exacto. Y con una importante desproporción respecto de lo que estaba haciendo la medida de fuerza, ¿no? Que era una medida acotada, que era una medida que además estaba en instancias de que los trabajadores, los representantes de los trabajadores estaban yendo al andén, ¿no? Es decir, hay como una búsqueda, o por lo menos un efecto muy rotundo de esa imagen represiva, que me parece que tiene como dos lecturas posibles. Por un lado, en términos más concretos a los trabajadores organizados, no se puede discutir las paritarias arriba del 15%. Me parece que ese es un mensaje de lo que se viene como intento de ajuste, quién va a pagar la crisis económica. Y por otro lado, me parece que ese es un mensaje entonces más dirigido hacia los sectores organizados, y me parece que hay un mensaje más general a la población respecto de ciertas imágenes que pueden movilizar el temor, la inseguridad, la desconfianza. Y me parece que también para un sector más vasto de lo que el macrismo le gusta llamar la gente, los usuarios, los vecinos, hay un intento de reforzar una cosa que Cambiemos venía haciendo, pero yo creo que se va a profundizar a partir de la crisis, que es un efecto un poco sustitutivo. Como ya no nos pueden ni siquiera fantasiosamente decir que el próximo semestre va a ser mejor ni nada por el estilo, sino que ahora está claro que lo que se viene es ajuste, compensar un poco eso que genera descontento con fomentando ciertas pasiones del fascismo social que circulan en la Argentina y que ya hemos hablado otras veces. Por ejemplo, bueno, los que no quieren laburar, entonces mano dura, vamos con todo contra ellos porque restituimos el orden, ¿no? Y eso funciona en sectores de la población. Se vio mucho rebote en ese sentido en las redes, que es como una usina fabulosa para ese tipo de discursos, pero me parece que nos da una señal de por dónde va a venir la mano en ese sentido, ¿no? Como un endurecimiento en los términos de la negociación salarial, una cara más represiva, y eso reforzando ciertas opiniones que circulan. Una segunda imagen que me parece que es importante rescatar de esta semana que pasó es la marcha educativa federal, una marcha importante, porque efectivamente vinieron maestros y representantes de sindicatos docentes de todo el país, porque es un actor que en la historia argentina reciente ha sido muy importante en la resistencia a las políticas neoliberales y el ajuste. Entonces, me parece que con la impresión de que se vienen unos meses muy intensos en términos políticos y en términos de movilización social, me parece que es otro elemento para tomar en lo que a nuestro amigo Andrés Seymour llaman los hechos de masas, ¿no? Bueno, la capacidad de frente a un escenario tan adverso, se siguen produciendo hechos de masas. Y me parece que para lo que viene, para no quedarnos tanto en un recalculando que mire solamente esta semana, sino para lo que viene, la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con la CGT? Ahí hay un signo de pregunta muy interesante que se abre, y en esta posibilidad de que se reconstituya una CGT con las figuras de Palazzo y de Moyano, y que bajo esa forma pueda albergar también a la CTA. Yo creo que eso debe estar preocupando muchísimo al macrismo por estas horas, porque efectivamente lo que se va a venir es un ajuste donde la negociación salarial va a estar muy puesta en cuestión, va a estar muy amenazada, y frente a eso, que se reorganicen los sectores de los trabajadores y se unifiquen las centrales de trabajadores, me parece que es un dato a atender, porque aunque a veces nos olvidemos, no solamente juegan ellos el partido, también hay capacidad para resistirse a este regreso a las recetas archifallidas del FMI. Como siempre, clarísima, Ana, y te prometo que este fin de semana le voy a dedicar un rato a la lectura de El búho y la alondra. Y la semana que viene nos vas a explicar por qué se llama El búho y la alondra. Con mucho gusto. Será entonces hasta la semana que viene. Hasta el sábado. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En el ya tradicional ciclo Tango de Miércoles se presentará Canciones con Historia con Ricardo Culota y La Guardia Nueva. Ricardo Culota es trompetista, bajista, compositor y arreglador, fundador junto a Peche Esteves de Buenos Aires Negro. Tocó junto a los maestros Chango Farías Gómez y Jaime Torres. De la Guardia Nueva podemos decir que su compromiso artístico es desarrollar y difundir la obra de autores argentinos abocados al tango originario para guitarra, movimiento surgido en el Río de la Plata en la década de 1920. La función será este miércoles a las 20:30 con entradas a 200 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? ¿Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla? Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Continuamos en Desde la Gente y este es nuestro espacio, es nuestro tiempo. Esto es Visión de Géneros. En el informe que escuchabas hace unos minutos, nada más, escuchaste un nombre, Malena Hopp, y nosotros la tenemos en línea, porque vamos a hablar con ella, con Malena Hopp, que es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, porque queremos profundizar y analizar con ella el desmantelamiento, lo ponemos entre signos de interrogación, del programa Ellas Hacen. Malena, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy buen día. Buen día. Malena, nosotros en este espacio, en el mes de julio del año pasado, hicimos una entrevista con Vanessa, que era parte del programa Ellas Hacen, que además nos había comentado en esa oportunidad que en el marco de ese programa tan interesante habían recibido capacitación y una diplomatura en comunicación. Tanto es así que hicieron un programa de radio que todavía está y lo tienen en Radio Berazategui. El programa se llama Ellas Unidas la Hacen. Así que nos pusimos muy contentas en ese momento, en julio, porque este programa evidentemente se venía con todo, un programa que nació allá por el 2013, pero hoy me parece que algo pasó con eso, queríamos profundizarlo contigo. Un programa que se desmanteló, que se reconvirtió. ¿Qué pasó o qué pasa con Ellas Hacen? Sí, los programas, digamos, tanto Ellas Hacen como Argentina Trabaja, que son los dos principales programas de fomento de cooperativas de trabajo del país, o al menos los de mayor alcance. A fines de febrero de este año, el Gobierno Nacional anunció que los iba a cerrar, bueno, de hecho los cerró, y anunció también la creación de un nuevo programa que se llama Hacemos Futuro, que es en realidad un programa de transferencias condicionadas, ¿no? Que lo que establece es que los destinatarios tienen que hacer una contraprestación, ya sea finalizando los estudios primarios o secundarios, o haciendo una capacitación. Entonces, todo el trabajo que venía haciendo Ellas Hacen, ya sea a partir del trabajo con las mujeres o el abordaje de situaciones de violencia de género, que también muchas de estas mujeres eran víctimas, ¿no? Porque era uno de los requisitos, digamos, una de las cuestiones que priorizaba el programa, se clausuran y aparece como esta nueva modalidad, ya de carácter individual, que centra la intervención en una transferencia de un ingreso, o sea, un subsidio, pero ya de carácter personal y exclusivamente para la formación, ¿no? Desconociendo todos estos espacios, como los que vos contabas, de diplomaturas, de formación, de debate, ¿no? De encuentro colectivo, como parte también de la intervención del programa. O sea, que como primera medida, el concepto de lo colectivo, del cooperativismo, de la ayuda mutua, del hacer juntas, se reemplaza por el yo, para mí, para uno, el concepto de individualismo, como uh-huh. primera medida. Sí, así es. Aparece como esta idea, ¿no?, de empleabilidad, ¿no?, como que la capacitación por sí misma resolvería los problemas que en realidad son estructurales del mercado de trabajo, ¿no?, y que además tienen que ver justamente con las condiciones de la población a la que iba dirigido este programa. Ellas Hacen, o sea, pensemos en mujeres, muchas de ellas jefas de hogar o otras con varios hijos a cargo. Piensen en mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, ¿no? No son, digamos, las condiciones más fáciles para insertarse en un mercado de trabajo que excluye, que discrimina, que justamente no ve en estas mujeres las capacidades, sino más bien al contrario, las dificultades. Entonces, es como que se pasa de una perspectiva que buscaba la integración a partir del trabajo, ¿no? Y a partir de valorar esas capacidades y la posibilidad también de formación, porque ellas hacen tener un componente muy fuerte de capacitación, pero ahora esto se transforma en una obligación, ¿no? Y sin la garantía tampoco de lugares habilitados para el cumplimiento de estos requerimientos. No está tan claro dónde van a ser estas capacitaciones o dónde van a poder estudiar estas mujeres. Bueno, la verdad que entre todo este panorama que estás contando y la palabra desmantelamiento, diríamos que es casi lo mismo, porque si con tanta traba y con tanta problemática para insertar a estas mujeres, es como que evidentemente acá hay una cuestión ideológica de fondo, donde el concepto, insisto, de lo colectivo y de lo cooperativo se cae, se desmorona, y de alguna manera te están diciendo... chau, a ellas hacen y a Argentina trabaja. Y arreglátelas, digamos, y como puedas a partir de esta capacitación. Además, en el caso de estas mujeres, creo que lo que se corre es el riesgo de una doble exclusión, ¿no? Porque si sabemos que son mujeres con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo, si uno además las penaliza porque no pueden cumplir con estas condicionalidades, quitándole un ingreso que es fundamental para el sostenimiento de sus hogares, bueno, aparece la política social, digamos, más que colaborando o intentando mejorar las condiciones de vida, ya directamente excluyendo o discriminando a quienes justamente son los más marginados, digamos, o los más vulnerables. Y entonces ahí no está claro cuáles van a ser los mecanismos para facilitar estas inserciones, ¿no? Que antes, con mayores o menores dificultades, sí estaban previstos en el propio diseño del programa. Y Malena, ¿vos por qué pensás que ha habido este cambio? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que vos planteaste, digamos, una cuestión ideológica y de orientación de las políticas. Creo que pasamos de una estrategia institucional, ¿no? Durante el gobierno kirchnerista, durante todos los mandatos, digamos, una fuerte apuesta institucional por promover el trabajo, los derechos y los espacios colectivos, digamos, también de la mano del fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores, ¿no? Con la idea de el trabajo como el elemento central de la integración social, a un gobierno que está más preocupado por la reducción del déficit fiscal, ¿no? Uh-huh. De que las cuentas cierren, y cierren, lo digo entre comillas, porque, digamos, con la cuestión de la deuda, tampoco es que las cuentas efectivamente cierran solamente con el ajuste, uh-huh. Pero ya no sería con la gente adentro, digamos, sino a costa de, bueno, de las condiciones de vida de las personas y de los sectores justamente más vulnerables, que son también los más afectados por las políticas económicas, digo, por los tarifazos, por la apertura de las importaciones, no, por toda la política económica que justamente lo que genera es una desvalorización de los ingresos de los trabajadores. Entonces parece que se corre un poco el eje, ¿no?, del trabajo a la reducción del déficit fiscal. Malena, estamos hablando con Malena Hopp, le recordamos a todos nuestros oyentes que es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Estamos analizando el desmantelamiento, la reconversión del programa Ellas Hacen, y ahora se llama Hacemos Futuro. ¿Qué pasa con las actuales mujeres que son parte? ¿Se las traslada? ¿Quedan fuera? ¿Mantienen sus trabajos? Bueno, lo que se anunció es que para seguir cobrando este subsidio, digamos, para poder continuar en el programa, o en realidad más bien sería pasar a Hacemos Futuro, lo que tienen que hacer es volver a inscribirse, esta vez en ANSES, que tienen que sacar un turno, que pueden hacerlo a través de la web o también personalmente, pero digamos, tienen que hacer un trámite, sacar este turno, completar una encuesta, brindar datos sobre sus trayectorias laborales, sobre el grupo familiar, sobre cuestiones de salud, digamos, distintas cosas, pero tienen que hacer este trámite de nuevo de inscripción, que ahí de nuevo, digamos, aparece un nuevo requisito sumado también a la acreditación cada 4 meses del cumplimiento de estas condicionalidades, ¿no?, en capacitación o en la escolaridad. Entonces aparecen nuevos requisitos burocráticos que estas mujeres tienen que hacer de manera individual esta vez, porque ya no están ligadas a las cooperativas, y que, bueno, lo que no sabemos es cómo se va a hacer este pasaje, digamos, cómo se está transmitiendo la información, si todas las destinatarias realmente pudieron sacar el turno, actualizar sus datos, y si efectivamente están cobrando. En realidad no hay información, digamos, o al menos no pública. Yo todavía no vi, claro, información precisa sobre cómo se está haciendo este pasaje. Perfecto. Bueno, en principio lo importante y lo que nos toca y lo que podemos hacer desde aquí humildemente es visibilizar esta problemática, darla a conocer y seguirla de cerca para ver si esto realmente termina en una alternativa superadora. Hablo del programa Hacemos Futuro. Por lo pronto no parece serlo en absoluto. Pero nosotros te agradecemos, Malena, que nos hayas profundizado, que hayamos podido profundizar contigo esta temática, que nos hayas aclarado el tema, y lo vamos a seguir de cerca, porque claramente esto es parte de las políticas de ajuste. Ni más, así ni menos. Parece. Bueno, gracias a ustedes y bueno, también por poner en agenda, ¿no?, este tema tan importante, para no solo para los destinatarios de los programas, sino para las localidades, ¿no?, en donde estas cooperativas trabajan y hacen sus tareas cotidianas, que son también formas de solucionar los problemas comunes. Así es. Te agradecemos muchísimo, Malena, ¿eh? Que tengas muy buenos días. Buen día, gracias a ustedes. Hablábamos con Malena Hopp, ella es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Queríamos traerte, contarte lo que está pasando con el desmantelamiento del programa Ellas Hacen, reconvirtiéndose en Hacemos Futuro y el reconvirtiéndose con signos de pregunta muy grandes. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a nuestro espacio, a Visión de Género. Desde la gente, sigue. Nos vamos a despedir con nuestro tema musical. Hemos elegido a Marta Gómez, Manos de Mujeres. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Lazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Chispa de luz en los ojos. Desde la gente. Desde la gente. Veo quién soy. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Junto a otros. Conducción. No tiene edad. Edgardo Form y Liliana Carpenzano. La escuela. Política y sociedad. Hoy dibujé. Ana Grondona. Mi nombre en letras. Cooperativismo. Mírame ya. Silvia Porritelli. Géneros. Nómbrame ahora. Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Miedo no hay. Producción. Ya no me toca. Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Puedo sentir que queda fuera. Desde la gente. Desde la gente. Como un milagro. El programa de la economía social y solidaria. La vergüenza. Con las consignas salarios dignos, paritaria nacional docente y no al Fondo Monetario Internacional, los docentes de todo el país confluyeron el miércoles último en la Plaza de Mayo. Como hace 30 años, los docentes retomaron la experiencia de la marcha federal que repitió varias de las demandas que los maestros plantearon en aquella primera edición: apertura de la discusión salarial que fija el piso a nivel nacional, salarios dignos y el repudio a un acuerdo con el FMI que recorte el presupuesto educativo. Exigiendo paritaria nacional docente, una nueva ley de financiamiento educativo, no al cierre de los institutos de formación docente y por la solución de todos los conflictos provinciales. Estoy en contra de pagar con nuestro salario el ajuste que este gobierno está haciendo. Yo la verdad estoy emocionada de ver cómo de una vez por todas se han puesto las pilas los docentes. Macri y todos los secuaces tienen que escuchar. Ellos están planeando una, o pensando una inflación del 15% y nos ofrecen el 12%, cuando ya sabemos que ni siquiera va a ser del 15%. Renacerán sueños más lindos entre amor, entre los hijos. Con una adhesión al paro nacional docente del 90%, los gremios de la educación fueron acompañados por varias de las organizaciones gremiales que dos días antes partieron en caravana desde distintas provincias para confluir en el Obelisco, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dándole un marco multitudinario a la Marcha Federal Educativa. ¡Aguante, no hay que aflojar, aguante! La educación, la salud y los derechos de los trabajadores los tenemos que defender entre todos. Los docentes tienen una pelea inmensa por delante. Hacen años que vienen peleando, están relegados en un montón de cosas y nosotros estamos con ellos, los estamos apoyando. Estamos exigiendo a las conducciones sindicales que esto sea el inicio de un plan de lucha. Nosotros estamos proponiendo que se continúe la semana que viene con paros escalonados, con movilizaciones distritales y hacemos un gran llamado a todas las familias para que nos acompañen en esta pelea en defensa de la educación. Vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad es protagonista. Desde la gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Comunicación telefónica. Recientemente, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, afirmó que no hay una sola pyme que haya cerrado por los tarifazos. Y sostuvo que la energía incide entre el 3 y el 5% de los costos, que el 95% está en otras cosas. O sea que subestimó el impacto, tremendo por cierto, del aumento notable de las tarifas sobre la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas. Al respecto, APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, emitió una declaración y sobre este tema vamos a conversar ya mismo con el presidente de APYME, el contador Eduardo Fernández. Eduardo, un gusto escucharte nuevamente. Un gusto, Eduardo, sí, también participar ahí, porque dentro de las PYME hay muchísimas cooperativas, así que también están tocados por el tema, ¿no? Seriamente, sí. Y acá la declaración que firman tanto vos como presidente, como Juan José Sisca como secretario, comienza diciendo que la dirección de APYME declara el estado de alerta ante la crisis económica que se agravó en estos días tras las recientes turbulencias cambiarias que significaron un nuevo espaldarazo a la especulación financiera y una nueva devaluación en detrimento de la actividad económica y el empleo. Bueno, es categórica esta afirmación. ¿Qué nos podés ampliar al respecto? No, es el sentir nosotros como pequeños y medianos empresarios, pero como dirigentes, y también sin acelerar ni creer que la historia se repite mecánicamente, pero sí viendo qué es lo que nos dicen los asociados y los pymes en cada ciudad en la que tenemos delegaciones, en las reuniones que asistimos, es angustia, es preocupación, porque el estado de emergencia es por la incomprensión por parte del Estado, que fundamentalmente su pretexto de esta volatilidad cambiaria, que en realidad es un eufemismo para establecer nuevas variables que en la economía significan traslado de enormes recursos, pero fundamentalmente un deterioro del mercado interno, nos encontramos con un cóctel explosivo, ¿no? Que ahí relatamos brevemente porque lo venimos repitiendo en cada ocasión. Es baja de las ventas porque hay una restricción del mercado interno. Una competencia a través de las importaciones, una competencia desleal. Altísimas tasas de interés, la imposibilidad de recurrir prácticamente al financiamiento en clásico, normal, sino que las pymes terminan sobreendeudándose en mercados muchísimo más caros, y por supuesto, además del cuadro tarifario, está la situación fiscal con planes que la AFIP, por más que ha hecho algunas modificaciones, no termina de reconocer la crisis que ha ocasionado en el capital de trabajo de miles y miles de pymes, lo que determinó que la cantidad de embargos durante el año 2017, a confesión de parte del mismo ministro al que hacía referencia, en una reunión con empresarios que por ahí califican de amigos, blanquearon, que durante 2017 fueron 250.000 los embargos de AFIP. Es decir, es un problema serio. Por eso el estado de alerta es también para unir a los dirigentes de distintas entidades, pymes, promover reuniones con asociados y con también otros sectores para enfrentar esta situación. En la declaración se sostiene también que APYME solicitará una entrevista con las autoridades de AFIP para evaluar, y leo textualmente, las medidas en curso y proponer un efectivo alivio en el mediano plazo y la suspensión de embargos y ejecuciones para que estas empresas, las micro, pequeñas y medianas, puedan cumplir con sus obligaciones y subsistir. Y al respecto te consulto, Eduardo, si pudieron avanzar con este pedido de entrevista y qué respuesta tuvieron. Sí, el pedido de entrevista ya ha salido. Las últimas medidas anunciadas, si bien constituyen una ampliación de los planes de facilidades de pago, en realidad, como todas las medidas que se están tomando, no reconocen la emergencia del sector fruto de la combinación de estos factores que te mencionaba recién. Por lo tanto, lo que no contempla es una moratoria adecuada. Esto sucede igual que el proceso del pago de tarifas en cuota, produce un amontonamiento de vencimientos y un deterioro en el cuadro de flujo de fondos imposible de soportar en la PYME, porque no termina de reconocer que esta volatilidad cambiaria significó 21 días de retracción de venta, de indecisión, en algunos casos de liquidación de stock, en otros de paralización, por no poder transferir a precio los aumentos, y la incertidumbre sobre el costo total, el corte de la cadena de pago. Entonces no se requiere reconocer la emergencia, y los planes, las financiaciones que ahora están preocupados en todos los diarios. Hay dos operativos. Bueno, una es, si te fijas, han salido como 5 noticias sobre que hay créditos para PYME. Ayer el diario Clarín publicó que no disminuyó los préstamos a las PYME. Uh-huh. Uno, es decir, tuvo una operatoria, ahora que también anunció el Banco Provincia de Buenos Aires y otros gobiernos amigos, les han obligado, son calcadas, ¿no?, las informaciones respecto a más créditos para las pymes, no solucionan el problema de fondo, que nosotros sabemos y estamos convencidos, es un modelo socioeconómico que no contempla a la mayoría de la población y ataca lo fundamental. Al atacar el poder adquisitivo de los salarios, al retrasar, sean estos de activos o pasivos, pero también de enormes sectores de la clase media, profesionales, es decir, le altera no solo el monto de los ingresos, sino la composición del consumo al ratificar e insistir con los tarifazos respecto a energía, comunicación, salud prepaga, es decir, sectores que son formadores de precios y donde las pymes no tenemos otra posibilidad que trasladarlo así, pero que también nos encontramos con el freno de un mercado que no resiste más estos aumentos. Así es. Y como parte de la declaración, y ya para finalizar nuestro diálogo, ustedes plantean elaborar y presentar ante las autoridades y legisladores propuestas concretas en los planos tarifario, fiscal, crediticio, productivo y comercial. En tal sentido, ¿han podido avanzar, Eduardo, y tuvieron algún eco con legisladores? Sí, nosotros hemos tenido múltiples reuniones con diputados, y cuando hablamos de legisladores hablamos tanto a nivel provincial, municipal, como nacional. En la Cámara de Diputados, antes de la sanción de la ley que justamente establece un freno para los tarifazos, hemos tenido múltiples reuniones, en una de ellas donde asistieron más de 50 empresarios de APYME, con un gran número de diputados que presentaron los proyectos justamente que fueron aprobados en Cámara de Diputados, y también ahora en senadores. Hemos tenido contacto con senadoras y senadores al respecto. Estamos elaborando un plan de emergencia que incluso pensamos no solamente en este salto de emergencia, sino de decir qué es lo que nos hace falta para desarrollarnos. Y por eso nosotros, ante cada reclamo, hacemos una propuesta. Lo que pasa es que la propuesta presupone parámetros de cambio que el gobierno, con las respuestas que está dando y cómo nos trata permanentemente, es evidente que además tiene claro un plan y no lo va a abandonar, y desconoce o quiere desconocer una realidad que golpea cruelmente a la inmensa mayoría de los argentinos. Eduardo, como siempre, ha sido muy claro, y desde nuestro espacio, nuestro programa, estaremos muy atentos a las novedades y próximas acciones de APYME. Así que te agradecemos mucho esta conversación. Y vamos a recordarle a nuestros oyentes que hemos dialogado telefónicamente con el presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, el contador Eduardo Fernández. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Presentación de Las raras circunstancias, que no es otra cosa que poesía, en el Centro Cultural de la Cooperación. Este lunes, Lila Vicia, Celina Feuerstein, Guillermo Siles y Juan Sasturain, junto a la música de Romina Pechín, coordinan Marina Cavaletti, Romina Ziobenas y Carlos Aldazábal. La poesía de Las raras consecuencias, entonces, va este lunes a las 19 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500. Aeroniña se llama el espectáculo de danza que puede verse este jueves en el Centro Cultural. Aeroniña es un dúo entre una persona y su propio límite. Allí se encuentran dos especialidades: una realidad sensorial, sin separaciones, mágica, de descubrimiento, de juego, de ilusión y ansias de fusión, y otra realidad que fragmenta, separa, corta, limita, frustra. La figura de la heroína, como presencia, como mito, símbolo de una fuerza vital que tiene un propósito. Cualquiera sea la causa que defienda la heroína, parecería haber siempre una fuerza que la mueve hacia ese fin. Aeroniña va el jueves a las 21 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 230 pesos. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Que desencanto más hondo, que desconsuelo brutal. Que gana echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansa de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos y canta. Mordisquito fue un personaje creado por Enrique Santos Discépolo hace más de 60 años. Ese Mordisquito era un interlocutor confundido, funcional al poder y orgulloso militante de la causa de intereses ajenos y contrarios a los propios, lo que Arturo Jaureche llamaba un cipayo. Podría decirse que Discépolín se la vio venir. Le hablaba a un personaje, pero en realidad lo hacía a toda una sociedad que tomaba decisiones autodestructivas. Una población que se convencía o se dejaba convencer por un candidato al que todavía no llamábamos neoliberal, pero que en los hechos solo buscaba destruir los derechos conquistados. Discépolo realizó 39 microprogramas de lo que llamó, a mí me la vas a contar, que empezó a presentar en julio de 1951. En el libro Mordisquito, Incomprensión, Odio y Después podemos leer: ese mordisquito genérico era un personaje que se decía crítico del peronismo y se colocaba en las pretendidas posiciones del opositor y de la clase media, ocupando el cómodo lugar del anti al hacer abstracción de todos los avances del campo popular que Discépolo calificaba como la revolución más sensata de que se tenga memoria. Recordamos a Enrique Santos Discépolo porque esos programas tienen una vigencia que lastima. La única diferencia entre ese ayer y el hoy es que Discépolín le hablaba a un pasado que quería volver y ahora ya volvió y nos gobierna. ¿O crees que yo tenía la menor sospecha de que iba a reanudar estas audiciones? No, ¿para qué? Si te lo dije todo, 37 noches te hablé. 37 noches en que te lo dije todo y vos no me entendiste nada. Mejor dicho, no es que no me entendiste, no me quisiste entender, que eso es peor. Pero te hablé 37 noches. Te hablé 37 noches y creo que esa fue la embarrada. Sos la imagen del retroceso, de la injusticia, del hambre, del entreguismo. Y el pueblo lo sabe, como lo sabés vos. El pueblo sabe porque lo padeció, que venís de viejos partidos que nunca hicieron nada en beneficio del pueblo, que es la patria, y que si alguno de los tuyos alguna vez intentó portarse bien y se cansó enseguida, fue solamente algún abuelo que se murió hace mucho. El pueblo sabe que vos sos nieto, que todos ustedes son nietos, que ninguno de ustedes hizo nada más que ser nieto, nieto de la plata y nieto de las ideas, que desde la muerte de ellos hasta la llegada de este gobierno hubo un vacío de dignidad y esfuerzo que vos debiste llenar y que como un criminal no cumpliste ninguna de las veces que se te dio el gobierno. Porque vos no sos una esperanza, ni una incógnita. Vos gobernaste, no una vez, varias veces, y mal. Gobernaste mal, infamemente. Y el pueblo lo sabe eso, como sabe todo. Reconocé entonces que es mal negocio para un pueblo tu vuelta al poder, si para poder respetarte un poco ese pueblo, tiene que pensar en tu abuelo. Porque este gobierno, en vez de seguir lo clásico, que era tan cómodo, se metió en el tembladeral de las revisiones. En el tembladeral de las revisiones, alcanzando a cada uno la proporción de dicha que le corresponde. Revolución gloriosa que se alcanzó con el esfuerzo de unos cuantos para felicidad de todos. Tan afortunada como revolución, que vos, para darle alguna posibilidad a tu propaganda, tenés que ofrecer en tus discursos migajas de esta doctrina triunfante. ¿O crees que no te oí? Bien claro que lo dijiste en una proclamación. Y podemos asegurar a los obreros que si subimos al poder, las conquistas obtenidas no se perderán. ¿Obtenidas por quién? Por este gobierno. Y si las obtuvo este gobierno, ¿por qué te van a votar a vos? Has perdido hasta la sensación del ridículo. Pero es la hora de las definiciones y yo tengo la obligación de decirte por qué no te prefiero. Ni yo, ni este pueblo. Tengo 50 años y una memoria de fierro. Y en esas condiciones, no me la vas a contar, mordisquito. Bien, difícil, pero habrá que pensar, una vez más, por qué los argentinos tropezamos con la misma piedra, ya no dos, sino varias veces. Vamos empezando a despedirnos y lo vamos haciendo con Cambalache. Sergio Pujol es el autor de la excelente biografía que lleva como nombre Discépolo. Él hizo un interesante análisis de este tango para el programa que se emitía por Canal Encuentro, que se llamaba ¿Cómo hice? En Cambalache el escenario no parece ser Buenos Aires, es el mundo. En ese sentido es muy ambicioso y de alguna manera también Discépolo cumple con aquella profecía de Dante Alighieri que dijo: ha nacido el filósofo del tango. Esta idea de que se puede hacer una especie de filosofía existencialista a partir del tango, ¿no? Claro. Él carga al tango de un significado que el tango canción no tenía hasta ese momento. Eso es lo más notable de la apuesta intelectual de Discépolo con todos sus tangos y particularmente con los que va de Gira a Gira a Cambalache. Evidentemente, Cambalache sigue despertando sobre todo una gran curiosidad, ¿no? Lo que me preguntabas vos hoy y que la verdad no tiene una respuesta categórica. ¿Por qué la gente